Esto no tiene nada que ver con la verdad. ¿No les parece? Esto es solo miedo. Sin vejez ni muerte, sin sufrimiento, ni causa o fin de sufrimiento, sin camino y sin beneficios, así vivió Bodhisattvas, comprendiendo la realidad sin el estorbo de la mente, por consiguiente sin miedo. Estaba más allá de los pensamientos engañosos. Eso es el Nirvana. Para el bien es que estamos reunidos nuevamente a lo largo de otro episodio. Ojalá que la salud y la alegría se abracen en el seno de tu alma. Que la vida te sonría hoy y siempre. Y que sepas danzar con ella, cantarle a la vida, a la energía, a la anarquía, anarquía del alma. Éxodo a los principios humanistas. Éxodo es un marcharse de para llegar a. ¿De dónde quieres partir tú? Cuéntame, apreciado amigo que escuchas, ¿cuál es tu meta existencial? Desde aquí, el lugar que compartimos cuando me escuchas, afirmo, con la intención de compartir el sentir particular que me alienta a disfrutar el existir, mi manera de ser respecto a la vida, tanto como mi manera de estar en el mundo, en la tierra. Con la audiencia me comunico abiertamente para darle un aspecto genuino a mi mensaje, a esta tarea que he elegido. Ahora que lo veo con mis propios ojos, con los ojos del alma inaugurada, ahora que lo reconozco, mi despertar, que disfruto la posibilidad de tomar las riendas de mi existencia humana, ahora que atiendo la energía, disfrutando la oportunidad de emerger, de expresar mi esencia en la comunidad, de manifestarme libre, a plenitud de facultades, con los atributos cósmicos en la palma de mis manos, amo el amor, amo la vida. Abrazo mi existencia humana, abrazo el desafío de existir plenamente. Acepto la responsabilidad de mi alegría, de mi actividad, de las consecuencias de mis actos. Agradezco, sí, agradezco todo lo que me habita, todo lo que habita el planeta. Lo habito yo, el planeta soy yo, lo somos todos. ¿Listos para recibirnos? Para que juntos podamos resonar en sociedad, en nuestra aldea global con la dinámica espiritual creativa encendida, proyectando los principios humanistas por la vida plena y con significación. ¡Comenzamos! Simplemente he intentado hacer una descripción lo más precisa posible de lo que está sucediendo. Pero me sorprende la cantidad de gente que no quiere escuchar la verdad Creo que estamos jodidos. Me interesa en lo humano y en la raza humana. Como ciudadano que habita la Tierra y está suscrito a la fuerza, forzadamente a un sistema, radicó, desde la infancia, en investigar por mi cuenta para alcanzar una comprensión que no me fuera impuesta y fuera original, de acuerdo a la verdad de mi naturaleza. Me centré en una forma de estudio autodidacta, en ningún campo concreto, sin seguir ninguna escuela de pensamiento, derivando progresivamente hacia la variante de una religión que no asumía. Pero me atraía ese algo más, esa potencia o superioridad, la majestuosa fuente de la que proviene todo. Me doy a entender. Me fascinaba lo paranormal, la parapsicología, las civilizaciones antiguas, tanto como los motivos de sus ocasos y desaparición. Uno de mis primeros grandes viajes fue a Egipto, pero la experiencia vital de Tikal transformó la manera que tenía de vivir y sentir la vida y el mundo. Era curioso, intrépido en mis acciones y divagaciones, me sentía capaz de abrir la caja de Pandora y dejar salir las fuerzas, del tipo que fueran, en la seguridad de poder lidiar con el hallazgo. Los misterios se me antojaban desafíos. Leía, devorando libros enteros en un día. Variaba mi actividad, sin que hubiera una razón aparente para dejar atrás lo que hacía, la gente que conocía. Mi madre solía decirme que era un culo inquieto y que por donde pasaba ya no crece la hierba después. También me dijo en una ocasión que mis frases no eran frases, son sentencias, dijo. Recuerdo con desagrado un hecho que consiguió que más tarde yo me reprimiera, pues soy muy, muy, muy sensible y cariñoso. Un ser amoroso y un día que me acerqué por detrás, siendo adolescente, la abracé y besé en la mejilla, aplastando mis labios por largo tiempo. Ella dijo, «Uy, uy, ¿y qué es lo que vas a pedirme ahora?». El psicoanálisis y la psicología me atraían. También el periodismo. Pero quería pilotar aviones y cruzar el planeta para conocer todas las ciudades del mundo, como a la mayoría de personas, supongo. No hice nada de todo eso. No pude estudiar. Mi país me obligó a perder 2 años de mi vida vistiendo uniforme y siguiendo órdenes en el ejército. Debería demandar al Estado por robarme los mejores años de mi vida. No me interesa la interpretación de los sueños. Me interesan los sueños que pueden trasladarse a la realidad. El despertar que consigue la vibración. La opción de convertir un sentir en un proyecto que llevar a cabo, plasmándolo en la vida cotidiana. Esto me estimulaba, me sigue estimulando hoy, la posibilidad de inspirar buenas obras y contribuir a mejorar el entorno que nos rodea a los seres humanos. La búsqueda inicial se centraba en experimentar, en vivir, en realizar muchas actividades distintas en diferentes ámbitos y con personas aparentemente dispares. Estaba abierto de mente y en mi concepción del mundo podían vivir tesis contrarias y, sin embargo, coexistir, aunque fueran aparentemente contradictorias para muchas personas. Soy nacido en octubre, del horóscopo Libra, igual que Gandhi, John Lennon o Sting. Se dice de los Libra que son jueces por naturaleza, y si bien es cierto, juzgué mucho durante mucho tiempo, pero la característica del juez de la astrología es la capacidad de ser imparcial y equitativo, es decir, persona justa, lo cual me permite analizar una situación o asunto desde distintas perspectivas y posicionarme en cada una de ellas al mismo tiempo, con argumentos sólidos en cada caso. Y claro, todas confluyen y pueden contradecirse, pero esta habilidad la considero un don, un talento, mi destreza más característica, además de la capacidad de síntesis y la capacidad espacial. Es bueno saber quiénes somos y para qué servimos, sobre todo ante la opción de la reprogramación y la posibilidad de reinventar el existir humano, circunstancia que considero necesaria en nuestra época, y por ello el presente programa de humanidades. Éxodo es una oportunidad favorable para muchas personas. El viaje al fondo del alma humana es una asignatura pendiente en escuelas y universidades. La urgencia de trasladarnos a la quinta dimensión es una solución a todos los grandes desafíos que enfrenta nuestra actual forma de vida. Intento, con la humildad del que no lo sabe todo, pero indaga y se adentra en la boca del lobo para salir victorioso de las fauces que devoran y se lo tragan todo. Consigo salir crecido y más preparado para obrar en consecuencia, con mayor información para lograr instruir a quienes precisan ayuda. Desde aquí, prometo socorro y auxilio a quienes soliciten poder alcanzar una mayor comprensión acerca de la vida y el mundo. Soy un productor de sensaciones que convierte traumas y desgracias en acciones liberadoras al admirar los sucesos desde ángulos que no se han planteado, retomando el sentir puro que nace en el alma, en el palpitar de la energía, en la vibración del ser humano que se manifiesta con la expresión genuina que deviene honestidad valiente, voluntad consciente, genialidad que se expande. No soy doctor, no es medicina, no soy terapeuta, no estoy inscrito en ningún colegio médico, tampoco soy un guía espiritual o un iluminado, no soy un maestro ascendido ni tengo las llaves de los registros akáshicos, no soy un consejero ni un mentor. Mi padre no es un reptiliano y mi madre no proviene de los Anunnakis. Tan solo me considero un ser humano, con la humanidad a flor de piel. Un ciudadano común, promedio, ordinario, capaz de realizar cosas extraordinarias. Tampoco pretendo ser el Salvador o el Mesías. En realidad, por mí mismo, no voy a hacer nada especial, nada sobresaliente. Sin embargo, espero dejar clavado mi aguijón. Espero pellizcar suficientes almas y que el aguijón de la curiosidad y la experimentación se transformen en acciones que realizan las conciencias despiertas, almas activadas. Voy abriendo el paso, el sendero invisible que se hace visible, pasando del círculo al espiral, desplegando teorías y estrategias, planes y agendas para la consecución conjunta de un mundo mejor, de una sociedad que se mejora de un sentir de unidad entre los miembros de la raza humana. De todo, de lo que se habla en los episodios de Éxodo, se convierte en semilla para la mejor versión del ser humano. Es un punto de partida para corregir errores, como catapulta a la mejor versión de nuestra civilización. Me he dedicado ininterrumpidamente, desde la aparición en mi cuna, a la vivencia de una manera de vida que sea plena, interesante, sorprendente, para fascinarme con lo suficiente como para sentirme plenamente realizado. No me postulo para presidente. No tengo intención de convertirme en líder social. No me interesa si gusto o resulto desagradable. La existencia de mi ser, la sabiduría que transmito, por sí misma, es lluvia bendita para el suelo árido y seco de las últimas décadas. Mi tesis de la vida se tradujo a mi novela autobiográfica, Conciliación, el hombre que se abrazó por dentro. Y resulta que al escribir Teorema para evolucionar, estaba revisando el mismo periodo de mi existencia humana, pero desde una vida paralela. Ya después de terminar la escritura de Fórmula Ave Fénix, entendí que había un mundo interesante, palpitando a nuestro alrededor, que no ve la mayoría de las personas, que miran con los ojos, pero no con los ojos del alma. Por ello, redacté Creando Juntos la Sociedad Mejorada, porque entiendo, estoy seguro, confío en un método capaz de trabajar con lo mejor del ser humano como alternativa a tanta autoridad y tecnología que sepultan la vibración del alma. Mis propuestas seguro causan rechazo y aversión de parte del Estado y la religión. Pero, ¿qué me importa? Si las siento ciertas, verídicas, hermosas de verdad, útiles y de gran servicio a la comunidad. Es una causa noble la que estoy desempeñando. ¿Qué opinas tú? Básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Así que aquí estoy, y no en casa sentado preguntándome qué rayos he hecho con mi vida, porque no lo sé. No lo sé. Fin. Apreciado oyente, una intensa polémica, acusaciones de provocador, heridas a mi figura pública por los contenidos. ¿Y qué más da si siento que hago lo que debo hacer? Aquello que considero más adecuado y apropiado, favorable para mí y el resto de la humanidad. En la actualidad, ya no cabe el puritanismo. Que nadie se alarme por mis palabras. Que se alarme por lo que es incapaz de sentir y advertir y corregir. Porque cualquiera que me diga que todo está bien o que nada puede hacerse al respecto, no solo miente. Se menosprecia a sí mismo y al conjunto de la población mundial. Sinceramente, no me importan las difamaciones o ridiculizaciones. Solo me importa el mensaje. El mensajero no es relevante. Mis ideas y sugerencias seguirán palpitando cuando mi cuerpo se apague. Solo me gustaría que no pasaran tantos años para comenzar a ver los avances que se hacen urgentes, necesarios, para salvar a nuestra raza y el planeta. A pesar de la hostilidad del sistema y sus secuaces, del asedio de instituciones y colectivos armados con las ilusiones, promulgo que la espiritualidad creativa de aplicación práctica es un hallazgo, un tesoro, patrimonio de la humanidad. ¿Tendré que afrontar agravios y persecuciones? Vale la pena. Mis tácticas de activación social no son obscenas, no son violentas, no son perjudiciales, tampoco dañan. Por consiguiente, ¿qué sentido tiene que nadie me acuse y me persiga, intentando someterme para que regrese al laberinto, a la cueva de sombras establecidas, a la mazmorra de barrotes invisibles? A mí solo me interesan los que escuchan, no los que tiran piedras y dardos envenenados. Me gustan los que atienden mis palabras y, sin embargo, actúan según su propio palpitar, al margen de las sugerencias y convicciones. Los que me asaltan físicamente se delatan. Me apoyo en quienes, como yo, sienten la llamada del alma, la potencia de la energía, la visión de un mundo donde la armonía con la naturaleza y las relaciones interpersonales garantizan la sana convivencia y la alegría que se comparte por lo hermoso del logro común. Acabaré por convertirme en una figura antipática para algunos, pero también en una figura a tener en cuenta para los hombres y las mujeres que no se autolimitan, que no quieren ser restringidos y, al igual que yo, salen de la caverna, se liberan de la prisión, extienden sus alas y vuelan a la quinta dimensión que ya está aquí, palpitando a nuestro alrededor. Basta con sobrevolar el laberinto. Me agrada que mis teorías y sugerencias, las distintas maneras de analizar los temas y acontecimientos, desde la energía, el quinto elemento que dota de sentido a la dimensión que a gritos clama su existencia, sea discutida o criticada y censurada. Lo peor sería la indiferencia o el silencio. Sería fatal que mis ideas no resonaran en el resto de las almas. Que sean rechazadas mis palabras solo indica que algo de verdad hay en ellas. Cuando el río suena, algo lleva. Muchas personas seguirán coartando su potencial. Muchos ciudadanos seguirán las directrices del sistema, las indicaciones de la autoridad y las consignas de la élite, temerosos, miedosos, desconfiando de sí mismos, sin darse una oportunidad para aprender la mayor lección de la vida, que es la respuesta del por qué estamos aquí. ¿Por qué estás aquí, apreciado oyente? ¿Qué esperas encontrar en mis palabras que no puedas hallar en tu diálogo interior, en el debate con tu alma? Abrácense por dentro, concíliense con su genuina esencia. ¿Qué da sentido a tu vida? La división de opiniones es conveniente y favorable. Lo que no es conveniente y es tremendamente desfavorable es la censura. la prohibición, el robarme la posibilidad de comunicarme y transferir a los demás la posibilidad de la experiencia vital, el descubrimiento de la ocupación vital. La energía suscita controversia, sobre todo para el Estado y la religión, que como el matrimonio es una institución imprescindible para su sustento. La energía es una fuerza considerable que debe acallarse, porque su vivencia es la anulación de poder del gobierno y la Iglesia. Que unos pocos me consideren un charlatán lunático, o que otros intenten venerarme como un salvador que muestra el camino, es algo que me trae sin cuidado, pues no hay pretensiones en mi actividad. No la realizo para conseguir nada concreto. Simplemente vibro, fluyo con la vida. Soy un transeúnte de mi existencia, la cual elijo desde el libre albedrío, al margen del sistema. Una acción que puede realizar cualquier ciudadano del planeta. No hay nada de espectacular, salvo la opción de darle sentido al existir en sincronía con la propia esencia, un sentido que armoniza con la vibración del alma que se traslada a la sociedad. Esta es la actividad más fabulosa y placentera que ningún hombre y mujer pueda desempeñar. Y si resulta que soy portavoz, o soy un ejemplo, o quien puede mostrar con mi testimonio cómo se abraza el logro, pues este es el camino que me han trazado las fuerzas de la naturaleza cósmica. ¿Quién soy yo para resistirme? Prefiero fluir tranquilamente, con una sonrisa bondadosa de quien se sabe, en el lugar apropiado, en el momento indicado. Que descubro a una gran parte de la población el funcionamiento del alma humana, pues bienvenida sea mi teoría o tesis sobre la vida. Que otra gran porción del resto de la población me acuse de agitador, de ser controversial, lo veo especialmente grato, porque si se molestan, es que lo entienden, pero todavía no lo aceptan. Y en ese punto es que mi trabajo debe ser incisivo, estimulante, inspirador. Es justamente en este colectivo donde mi acción debe hacerse notar con mayor grado e intensidad. Filosofía de la vida. Sí, también, si es etiqueta es lo que quieres ponerme. Pero la filosofía se enreda en la telaraña de las hipótesis. Le encanta el debate y la exposición y se olvida de plasmarlo en la realidad cotidiana. Por eso defino mi actividad como la dinámica. Es decir, algo vivo que se mueve y transforma la realidad de la comunidad. Desde el espíritu, nunca desde el puño cerrado, jamás desde la mano que empuña un arma, aunque sugiera una fecha para abandonar la fila, abandonando la imposición de persona jurídica que legitima la autoridad del sistema. La espiritualidad creativa, sí, porque es tiempo de unir ciencia y religión con la gestión que administra empresas y proyectos. Políticas necesarias y tácticas urgentes que derivan en conclusiones, en soluciones concretas, viables, que se aplican para generar nuevas realidades y paradigmas existenciales en sincronía con la humanidad del ser, que no es solamente un número, un pasaporte, un documento de identidad que otorga el sistema. Que si estoy replanteando la naturaleza humana, más allá de las aulas y las cátedras, Por supuesto que sí. Ayudo a derribar tabús y mitos, errores históricos, centrado en educación falseada. Colón nunca descubrió América. Los vikingos llevaban siglos visitando el continente. La evolución de Darwin nunca ha explicado dónde está el eslabón perdido, cómo se pasa de Homo erectus a Homo sapiens. Es ególatra y absurdo pensar que la Tierra es el centro del universo. Y absurdo e ingenuo es pretender que el ser humano sea la única forma de vida en el universo. Es obvio que del universo llegó la primera bacteria en un asteroide, la primera forma de vida, pero no la única, que bien pudo ser vida extraterrestre que experimentó genéticamente con las criaturas de nuestro planeta, que lo es, nuestro. Se ha convertido en posesión, en propiedad privada de unos pocos, porque nos dieron la inteligencia. Una inteligencia que inventó la maldad y la codicia y las guerras. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y bajo esa oscuridad había otra cosa. Era más profunda. Cálida. Como una sustancia. Y la sentía, tío. La vida la crea. Y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos somos, no esta materia bruta. Y era como si fuera una parte de todo cuanto he amado. Y solo tenía que dejarme llevar. Y lo hice. ¿Qué cuál es la innovación social que propongo? Intento explicarme, sin que nadie pueda acusarme de soberbia o arrogancia, como lo hacía mi padre. Nunca apoyó ninguna de mis ideas o proyectos. Fue el gran ausente durante mi infancia. Me orinaba en la cama, todavía a los 7 años. Así llamaba la atención, para que dejara de estar lejos, ausente. Pero no funcionaba. Me llevaban a sesiones de terapia, donde la psicóloga me hacía dibujar y me ofrecían caramelos. Sin embargo, debo agradecerle a mi padre, pues él fue maestro. Fue mi maestro en su ausencia. No pude apoyarme en mi padre, en sus enseñanzas e indicaciones, por lo que tuve que sustentarme yo solo, desde mi fuerza interior, aprendiendo con la experiencia directa. Supongo que, básicamente, estoy innovando en 2 campos que se complementan, o mejor dicho, en 2 áreas conocidas que se amplían al situarnos al otro lado del espejo y detrás del horizonte definido como la línea roja del sistema. He desarrollado simultáneamente, por un lado, la teoría de que el exceso de la mente que ensalza al ego, es decir, el exceso de pensamientos fugaces que causan justamente lo contrario al sosiego, la serenidad y la paz interior. Lo desmiento. En absoluto es una virtud. El exceso de medirlo todo desde la razón y la lógica. Lo señalo. Se trata de la estrategia favorable para anular al ser humano, reprimiendo su actitud y conducta, limitando su potencial a través de la doctrina de los hábitos programados y del comportamiento basado en lo legal, que logra, en definitiva, que el libre albedrío y la conciencia no palpiten, no vibren en la sociedad? Cuando me refiero al sistema, suelo hablar de hábitos y comportamientos, en vez de utilizar la expresión actitudes y conductas. De igual modo, cuando me refiero a los autómatas y ciudadanos pasivos, que menciono su nula atención a las necesidades verdaderas y los sentimientos profundos, te das cuenta de los pequeños matices que parecen insustanciales y son totalmente relevantes. Hago hincapié en las actitudes internas y las conductas que provienen de la fidelidad a la naturaleza intrínseca, tanto como a las convicciones personales, es decir, los principios particulares de cada uno de los seres humanos de la Tierra. Apreciado oyente, amplío, me explico mejor. Fíjate, los hábitos y el comportamiento se centran en deseos y emociones, mientras que la vibración del alma y la expansión de la energía que logran las actitudes que devienen en conducta y acontecer fabuloso se traducen en la expresión de las necesidades y la manifestación de los sentimientos, del sentir verdadero del ser humano digno y libre. Y para ilustrarlo de manera que sea fácil y simple de entender, diferencio ambas opciones con la tercera y la quinta dimensión, entendiendo que la cuarta dimensión es el viaje, el traslado de una a otra posibilidad del existir. Me refiero al pasar de pasivo autómata a ciudadano cósmico, de alma activada. Por el otro lado está la otra teoría, no tanto lo relativo a la oportunidad de realizar lo descrito y alcanzar una mejor manera de vivir y relacionarnos entre los seres vivos y el organismo vivo llamado Tierra. En mi tesis de vida, la innovación social que propongo, más allá de la conducta humana que favorece una civilización civilizada, mediante la práctica de los principios humanistas fundamentales, se basa y consiste en la fórmula, en el método, en la enseñanza experimental del acceso a la dinámica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos. Es decir, todo lo relacionado para la consecución del propósito, la solución a la actualidad de la realidad de nuestra época, me refiero a la ocupación vital, a la respuesta de las tres grandes preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Preguntas que nadie ha podido responder, porque se intentaba una respuesta externa que valiera además para todos y se pudiera aprender en las escuelas bajo el paraguas oficial. Y pues este es sin duda el limitante y el gran y majestuoso error: intentar pretender conseguir una respuesta válida para los 8.000 millones de seres humanos en la Tierra. Como suelo decir, siempre enfoco mis explicaciones revisando desde cuatro ópticas o argumentaciones o perspectivas distintas para que, entre ellas, se logre la visión completa, el cuadro completo, el bosque completo, con la mira puesta también en las raíces bajo la tierra. La cuarta pregunta a responderse, y que en mi opinión yo mismo respondí en los tres primeros episodios de la temporada 1 de Éxodo, es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Obvio, encontrarlo. Encontrarlo tú. Encontrarlo cada uno. Darle sentido a la existencia humana, a tu tránsito por la vida, es algo que solamente puede hacer cada uno. No hay autoridad que pueda realizar esta actividad por ti, ni Estado ni religión. Y lo más relevante del caso, lo que convierte en simple y fácil el resolver las tres preguntas que nadie se ha respondido a lo largo de toda la historia de la humanidad, es precisamente esto: que cada hombre y mujer entienda cuál es el sentido de su vida, como es que le otorgan cada uno a su manera sentido. Sentido a su existencia. Es suya. No le pertenece a ningún estado o gobierno o religión o Dios. Y rápidamente, al responderse, al averiguarse lo que dota de significado a tu vida, de manera sencilla, se alcanzan todas las respuestas, se abren las opciones de todas las posibilidades, se esclarecen las actividades a realizar. Mi técnica para el aprendizaje en realidad se basa en la indagación, la experimentación, el descubrimiento propio, libre y sin presión, del concepto energía, alma. La enseñanza no es la mía. No entrego un cuaderno o una lista. El tesoro es propio. El hallazgo y el logro le pertenece a cada persona que realiza el viaje, recorriendo el sendero invisible que se hace visible. La capacitación únicamente acerca a los ingenuos, a los escépticos, a los pesimistas, a todos los que mantienen las puertas y las ventanas del alma cerradas, ahogando la energía cósmica que albergan sus cuerpos físicos. Mi compromiso formal de servicio ha sido mi vocación desde niño, una estrategia inusual, una forma singular, una habilidad natural que es peculiar porque es mía, propia. Cada ser mantiene la suya, que lo hace único y especial. Se trata de rescatar lo que ya posee cada ser humano, recuperar los dones y talentos que el sistema ha extirpado de los ciudadanos pequeños que llegan a las cunas. La ciudadanía planetaria está siendo afectada por la influencia externa que carece de la potencia del amor, sobrepasada en sus gigantescas dosis de inteligencia. No me importa si tengo o no tengo muchos o pocos seguidores y partidarios. Quienes me conocen personalmente, aquellos que me tratan a diario, luego de desembarazarse de los prejuicios y las etiquetas, conectan. Pueden tardar minutos, o semanas, o años. Cada persona tiene su proceso interno, su ritmo, sus biorritmos, que suben y bajan. No se trata de dos campos de acción distintos, se trata de un complemento, de la unión de dos acciones que derivan en la técnica del actuar diferente para alcanzar la sociedad mejorada. Son cuestiones que ambas, los dos, se retroalimentan. La acción deriva en resultado que nada tiene que ver con la forma de la acción. ¿Me explico? Habitualmente se intenta que se haga algo concreto para conseguir algo concreto. Hay una ley, o regla, o norma, que obliga o prohíbe porque hay un interés y una motivación que hacen que exista. Sin embargo, con mi propuesta, se trata de realizar cosas distintas a las actuales, nada más, porque lo que existe no funciona. Hablo de acciones adaptadas a los distintos perfiles humanos para conseguir en cada caso resultados imprevisibles y que sean cuales sean, a mí me parezcan bien. Los bendiga. Lo digo en mi calidad de instructor y capacitador. No quiero que nadie haga algo definido para obtener un resultado que yo pueda puntuar, porque es lo que, según mi visión, será lo que se debía alcanzar, conseguir, entender. Yo mismo soy más alumno que profesor, porque con cada caso y viaje y experiencia con la persona, aprendo más y más de la vida y el mundo. Probablemente la contribución más significativa que hago es no hacer ninguna, pues la contribución la realizan aquellas personas que llegan al final, que completan el viaje hasta su totalidad. Soy el precursor, los empujo al otro lado del espejo. Cierto, soy un aliciente, estimulante, que inspira, pues les hablo desde la quinta dimensión, con entusiasmo. Me pronuncio desde el otro lado del horizonte, fuera del laberinto del sistema, lo que les ayuda a alcanzar el lugar desde donde operar, gestionar, activar y realizar lo que cada persona considera. Todo es favorable. Genial. Hay en el alma humana grandes cantidades de amor y bondad, alegría y coraje, dignidad y libertad, plenitud y placidez, para uno mismo y todos los demás. Pues todos somos uno. Es la premisa prioritaria de mis enseñanzas, que se fusiona con el respeto a la ley natural. Nunca jamás dañar o perjudicar a otro ser vivo. Revolución, evolución altruista. Rebelde, salvaje, que se muestra al natural, sin haber sido domesticado por el sistema. No se puede amaestrar la energía. No se puede domesticar el alma que está conectada al cosmos. Nunca se logra someter al ser humano que actúa con humanidad, aunque se le encierre en una cárcel o en el laberinto de la ignorancia. Por eso hacen falta las ilusiones del sistema, para distraer y confundir a los ciudadanos del planeta. No busco estatus científico o reconocimiento social y aplausos del pueblo, lo juro. No comparto muchas de las ramas universitarias. Tampoco el concepto de lo inconsciente. No me enredo en mencionar al subconsciente ni al yo superior. O estás dormido, sedado, hipnotizado y eres pasivo y te comportas como autómata. O estás despierto, has tomado conciencia, tomas el timón de tu velero y lo diriges a tu ritmo y según el propio itinerario hasta alcanzar la isla paradisíaca. Los conceptos del inconsciente o el superhombre, los deseos inconscientes y la represión son distracciones para no enfocarse en la necesidad del sentir limpio y puro, que es la manera natural de vibrar del ser humano. El error y la trampa ha sido por décadas someter a la población mundial a la idea de una mente dividida en capas o niveles, igual que a la existencia o la no existencia de un Dios. Los debates se centran en la mente, exclusivamente, o en la expresión del Dios que se establece y será ateo o agnóstico o creyente, pero se estará revoloteando sobre una concreta figura de Dios, en vez de abrirse al cosmos. Lo entendí como fraude a temprana edad. Llegó como chispazo desde la intuición y mi percepción se tornó sutil. Crecí en un entorno católico con el cuento infantil de la creación del universo en 7 días. ¿Cómo sabían que eran 7 si nada se había inventado todavía? No se sabía que era un día o contar hasta 7. Mi pequeño pensamiento fue derivando, tomando progresivamente una forma hacia una religión que no asumía, para colmo, la atractiva profesora hippie de ciencias sociales del instituto apareció con su falda corta con la afirmación de que proveníamos del mono, que se irguió sobre sus 2 patas y evolucionó después de bajarse del árbol. Estaba en shock a mis 14 años. Pero esa potencia que me atraía tanto, la superioridad de lo mundano que había producido la creación, esa majestuosa fuente de energía que a esa edad todavía no percibía, me invadía la curiosidad. Quería preguntarle a la profesora, aunque también quería llevármela a la cama. Colmaba mis fantasías sexuales. Pero la urgencia de dinero para sobrevivir me hacían intolerante con mi propio sentir. La necesidad del techo y el alimento, además de la presión de tener que triunfar, según las normas de lo establecido, me empujaban para que abandonara mis propias convicciones. Mi oportunidad para descubrir el motivo, el ¿para qué estoy aquí, en la Tierra? La tragedia del fallecimiento de mi hija, el trauma de perder a mi esposa, de las mentiras y la manipulación del sistema, con una tremenda sensación de haber sido usado por mi país y las instituciones que me habían rodeado desde pequeño, al exiliarme del mundo, al divorciarme del sistema, resulta que me liberé. Le dejé a mi alma tomar las riendas. Logré que asesinara al ego y le perdiera el respeto a la muerte en la isla de Ometepe. Ya le había perdido el miedo al miedo con apenas 9 años, pero la crisis existencial por la que crucé la aproveché. Todavía más, vuelta de tuerca. Y me reuní conmigo mismo, en la intimidad, lejos de todo, en la isla del lago de Nicaragua, entre 2 cerros, 2 volcanes, yin, yang, uno activo, el otro apagado. Gracias, Ágata. Gracias, Susana. Mi esposa, la primera vez que me vio de partir un curso, me dijo que parecía un sacerdote predicando. Domina en la actualidad un escepticismo, un pesimismo, la confusión por las intenciones del otro, la protección de lo material, el apego a personas e ideas, en cierta medida, en nuestra realidad actual. La voluntad humana está corrompida y solo recuperando la confianza, desbaratando la telaraña que aprisiona las almas, es que nuestra civilización dejará de ser incivilizada, cruel y atroz, bestial, brutalmente legal y anormal. Programa de Humanidades tiene una misión, es una catapulta, tanto como un faro en la oscuridad. Que los chismes no te arrastren, de nuevo al pozo del olvido de la energía? Que lo sepas, por favor. No existen los actos fallidos. Todos los actos y gestos sirven para algo. Toda experiencia conlleva sabiduría, enseñanza. Solo te solicito que ya no sueñes, que analices los síntomas, los efectos secundarios del sistema y, si los consideras nocivos, si entiendes los niveles de intoxicación y te resultan excesivos, ¿por qué no pruebas algo nuevo? Te animamos a descubrir los cursos y talleres, los contenidos de las conferencias y las tertulias amenas. ¿Qué mal pueden hacerte unas simples palabras pronunciadas con amor? La única información que nos abrirá los ojos es el conocimiento de nosotros mismos. La respuesta a todas las preguntas está aquí, en la Biblioteca del Congreso. ¿Sabes qué es el poder real? No está en tus puños. Está ahí y ahí. Y dentro de ti hay oro puro. Yo lo sé. La conciencia no es un viaje hacia arriba, sino hacia adentro. Cada opción podía aproximarte al centro o a las espirales de los bordes, a la locura. En mis obras literarias, tanto como en mis guiones de película para cine o las obras de teatro escritas, están implícitas mis vivencias y conclusiones, y son una especie de sustancia milagrosa, un elixir para la posteridad, que conforman mi legado. Sin embargo, en cada abrazo, en cada conversación, hinco y pellizco el aguijón de la energía cósmica a mi interlocutor, a mi pareja en el camino, y me siento como Don Juan, enamorando y seduciendo a una tras otra alma. Explica los argumentos para postular el método Energies, la concepción de la aldea global, es decir, la nación global Energies, la unión de las familias humanas, vinculadas a su madre tierra, conectadas al padre sol. Es un acceso al interior de uno mismo, a la intimidad privada que nos reúne con la totalidad, con todo el cosmos. He tomado elementos de mis propias experiencias como base para transmitir las ideas, ofreciéndome como ejemplo y testimonio, como parte de la teoría que se evidencia en la práctica, en el desarrollo de otro nivel de existencia, sin valores, con principios. Los nazis tenían valores. Los ciudadanos cósmicos tenemos los principios humanistas. Describo como las capas de educación y manipulación del sistema mediante propaganda que toma pedazos de verdad para tergiversarlos y usarlos en su beneficio, para sus consignas de adoctrinamiento. Por favor, querida audiencia, basta de mencionar el inconsciente que dota de valor a la tiranía de las instituciones. Basta de las arenas movedizas del subconsciente del deber y lo correcto, del ser normal y pertenecer al grupo, al colectivo rebaño que se dirige al matadero, en fila, uno detrás de otro, en orden, con los perros ladrando con sus uniformes, acompañados por la sombra, la presencia del emprendedor espiritual que somos cada uno de nosotros, cuando somos capaces de extender las alas de energía. La continuidad de una represión constante es un suicidio o asesinato voluntario al conjunto de la especie. Lo que hace cada ser humano afecta a la raza humana. Las personas experimentan demasiados pensamientos y muy pocos sentimientos. Se trata de dolorosas sensaciones que se silencian con medicamentos, fármacos que se alejan del remedio natural, de lo saludable que es dejar de pensar, para no sufrir más y empezar a cantar y bailar, subiendo las defensas. Los ciudadanos no soportan el malestar, las neurosis aumentan, la angustia y la depresión rodean a las personas que lo asumen como algo inevitable, pero lo es del todo evitable, prescindible, y resulta muy poco probable cuando administras bien tus facultades naturales y gestionas la energía que te habita con los atributos cósmicos al descubierto. Hay mucha basura en la mente. Los pensamientos son dirigidos por el sistema, mientras las personas sigan con el piloto automático encendido. Los recursos asociados a lo legal, a lo que está bien, solo porque las leyes así lo han dictaminado, con una adhesión de pegamento a lo que es correcto, porque así lo señala el guardia con un silbato. Sin embargo, apreciados oyentes del programa de Humanidades, bien puede expulsarse de la mente, abandonarse todo aquello que no está sumando y sin embargo sí resta placer y armonía, imposibilitando el vivir a plenitud de facultades. Si algo no es útil, entonces es inútil. Si no sirven mis conversaciones, si lo que te explico no te alienta, no te provoca la posibilidad de variar el rumbo, si no te resuena adentro, mejor deja de escucharme. Se trata de una pérdida de tiempo para ti. Pero sepas que, en mi opinión, negarme, sin cuestionarme, resulta una equivocación. No te quedes con mi aspecto, o edad, o nacionalidad. No escuches lo que se dice sobre mi persona. Solo atiende la ley natural, la anarquía del alma, la evolución altruista que tú puedes liderar, encabezar, sustentar, promocionar. ¿Por qué te reprimes? Nada es más grave que el autoengaño y la autocensura. A lo largo de mi actividad laboral he frecuentado distintos ambientes. Mi carrera, sin embargo, no es profesional. Es existencial. Tiene que ver con la búsqueda y el hallazgo, con adaptarme a lo que me ofrece la vida con su inagotable sabiduría. Intento encontrar los patrones, las pautas de conducta, el conjunto de ideas y principios que resumen de manera fácil y sencilla las cuestiones más relevantes y trascendentes, que justamente son las que ni gobiernos, ni partidos, ni corrientes intelectuales y filosóficas o científicas trasladan a la población mundial, mostrando la simpleza de la paz, la hermosura del amor, la potencia del libre albedrío y la conciencia despierta. Hay una represión de la vibración energética en favor de los cinco sentidos y las emociones, que se centran en los deseos y el temperamento materialista. Todo es una distracción. ¿Cuántas veces debo repetirlo? dispones de voluntad. Úsala. La mente, lo intelectual, la inteligencia, se colocan en un pedestal. Observo que la mayoría de personas están sintonizadas a sus pensamientos, que son pensamientos sincronizados con el sistema, por lo que en conclusión resulta la total desconexión con su esencia, con la oportunidad de eso que se persigue y que llaman felicidad, y que sin embargo ya está en nosotros, nos pertenece, sin que nadie intermedie, persona u objeto o posesión. La alegría es nuestra, palpita en el interior, es un don con el que nacemos y lo disfrutamos si no lo arrinconamos en favor de lo tecnológico. Advierto el proceso de continua coacción, de autolimitación que restringe la potencia humana. La represión de uno mismo es, en sí mismo, un acto de traición, un asesinato a la energía que nos habita. Busco explicaciones para entender el boicot, el propio sabotaje que los seres humanos desarrollan actualmente, y lo achaco a la influencia del sistema que se filtra a través de los pensamientos que dominan la acción diaria del ciudadano. ¿Es la forma de operar de la mente? Sí, ciertamente, pero sobre todo es la ausencia de la vibración del alma. Este es el error de nuestra época. Propongo una estructura de organización que no idolatra a la mente, entronando al ego. Me explico. En vez de situarnos en lo que los demás y el sistema esperan de nosotros, en vez de las apariencias falsas, el maquillaje y la armadura que esconde nuestra naturaleza pura, supuestamente para protegernos, temiendo mostrarnos desnudos, auténticos, con nuestras virtudes y carencias, por lo tanto, vulnerables, indefensos. Lo afirmo. Las debilidades pueden corregirse y las fortalezas que no reconocemos serán de gran utilidad y valor para la sociedad. ¡Ya no más! Hoy se entrona al ego que no entiende de autoestima y empatía, amor propio y solidaridad. Y sin embargo, entiende muy bien el ego, todo lo relacionado con el egoísmo y la codicia, y justifica la agresión y la violencia. No se inmuta frente al sufrimiento y la sangre. Esta actitud de dejar en manos de otro el devenir, en manos de otro el presente del existir, en vez de tomar las riendas y darle ritmo y el rumbo apropiado a nuestra actividad, representan las pulsaciones del sistema, pero nunca representa el latido del alma humana. Se detallan los impulsos y las reacciones que reclama el sistema, pero resultan artificiales, con un destino poco agradable, más bien nefasto. El sistema constituye el motor del pensamiento y resulta del sistema el general comportamiento ciudadano. Un sistema que no se rige por los principios humanos y la ley natural. Un sistema que propaga el culto al dinero como medio para la libertad. Un sistema que difunde la idea equivocada de que las posesiones otorgan felicidad. Contienen las instituciones la gratificación para instaurar el orden legal que aniquila toda expresión de afecto y respeto por la vida humana. ¿Te das cuenta? A causa de esta actitud, que se torna un hábito poco sano, se marchita la conducta que proviene del alma y resulta un comportamiento predecible y artificial. Es la parte que contrarresta la realidad de la manipulación y el control para el sometimiento que conlleva la esclavitud actual, desde la mente que oculta, a través de constantes fugaces pensamientos, la realidad humana, la belleza y la verdad del alma y los atributos cósmicos. Surge el holograma, la Matrix, que se fabrica desde la ciudadanía, al aceptar las ilusiones como realidades, con la complicidad de disfrazar no únicamente la realidad, sino y, sobre todo, la verdad de la pureza humana, la verdad de los dones y talentos silenciados, que se abandonan. Se prefieren los objetos que brillan, que contaminan la vibración. El ego se eleva, permaneciendo como estandarte de lo lógico y normal. Lo habitual en nuestra época es ser insensible y egoísta. El ego actúa todo el día, no solo durante las horas de estudio o durante el empleo. Lo hace, sobre todo, en las actividades sociales y familiares, mediando la influencia externa que permanece enredada en los pensamientos que se tejen desde los patrones impuestos por el sistema. Los valores de la propaganda, los deseos que se encienden con la luz de la publicidad, plagada de mentiras que se aceptan, se compran, las creencias éticas y morales. El ego es sinónimo de la inconsciencia y la insensibilidad y la inhumanidad. Es el origen donde nace la maldad. La inteligencia toma el control del cuerpo. La ambición sana, que es crecimiento y superación, se torna ambición desmedida, avaricia sin freno. Poder a cualquier precio. Y nacen los psicópatas y los sociópatas, los criminales gubernamentales. Un ego maravilloso es un alma que vibra. Eres tu mayor expresión cuando dejas de ser ego y fluyes como energía que se manifiesta y expande tu energía, la vibración en sociedad. Un ego sano es aquel ser que proporciona unidad, alegría, bienestar, que ejecuta su habilidad para la sinergia, que gestiona su destreza para la asertividad. Un ego provechoso es cuando se adapta al beneficio común, a la cooperación en las ventajas generales, de manera consciente, interactuando sin dañar o perjudicar. El ego que se transforma, alma en acción, energía activada, representa el mejor compromiso de la persona con su vida y su raza. Entre los deseos y las necesidades, ¿tú qué eliges? Entre las emociones y los sentimientos, ¿tú qué eliges? Entre la mente y el ego, y la energía del alma, ¿tú qué eliges? Porque estas elecciones te hacen habitar la tercera o la quinta dimensión. No es responsabilidad del sistema tu vibración. No es responsabilidad de la sociedad que tú puedas vibrar. Es el emprendedor espiritual quien se hace respetar al vibrar. La finalidad del sistema es evitar la vibración, evitar que fluya la humanidad, reflejada en actos y gestos, acontecimientos, realidades sutiles que son grandes hallazgos y avances en el sendero invisible que se hace visible. Estoy especialmente interesado en la dinámica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos, en la presencia inmediata de los principios humanistas, en el aplauso general a la ley natural. Por ello argumento, en cada episodio, que la realidad de nuestra época está relacionada con la influencia del sistema, por los factores de sus zonas operativas, las herramientas y los mecanismos que son artificiales. No son energía libre, no es amor hermoso en libertad. ¿Por qué? ¿No es esa la eterna pregunta? Conócete a ti mismo. El mayor viajero no es quien da la vuelta al mundo 10 veces, sino quien se da la vuelta a sí mismo al menos una vez. Gandhi. Vaya. Leído en el menú de mi restaurante indio favorito. Hay pulsaciones sociales que las personas aceptan. Las cosas suelen moverse por dinero y sexo y poder. Raramente se menciona la pulsación energética. Lo más curioso es que ni el dinero, ni el sexo, ni el poder tienden a preservar la mejor manera de existir. Me refiero a la plenitud que subyace de forma intrínseca en la energía, que es la vida en sí misma y la conciencia del amor, la verdad, con el aliciente que se desconoce la muerte, cualquier forma de final. Representa una noción provocativa que fascina, al menos a mí, el hecho de que no exista un final tras el fallecimiento del cuerpo, la marcha del alma de la caja en la tierra. Este hallazgo, la comprensión de la energía cósmica, resuelve muchas dudas, calma, a mí me tranquiliza, me relaja, me permite ser aquí y ahora, la expresión de mi totalidad. La energía cósmica va mucho más allá del placer o la certeza de la sabiduría. Sostengo la siguiente tesis. La libido en los recién nacidos es la máxima expresión energética, pues se funde un alma que se traslada de otro cuerpo que fallece, que bien puede ser un muelle que se rompe o un arroyo que se seca o algo en otra galaxia, que soy incapaz de describir y explicar con palabras. Tal vez podría lograrlo con la música. La sexualidad infantil, del bebé que se masturba sin ser consciente de lo que hace, pero haciéndolo con regocijo, es la sensación que debe sentir el adulto que agita las alas del alma y le hace el amor a la naturaleza y al resto de su especie y a cada uno de los seres vivos, mariposas o flores, plantas silvestres o robustos ceibos milenarios. Gran variedad de acciones pueden ser una fuente del placer energético, del sentirse en comunión con todo, conectados, unidos por la energía que vibra más allá del cuerpo, en la tierra, la galaxia y el universo. Conforme las personas se desarrollan, se fijan en los objetos específicos que el sistema ha mostrado, pero no se fijan en el caudal ilimitado de impresiones y sensaciones, percepciones e intuiciones, mundos paralelos y alternativos que subyacen en cada gesto, en los actos cotidianos que pueden ser conscientes y experimentar las conexiones de la energía que está presente en distintas partes del tiempo y el espacio. El método Energies es mucho más que una criptomoneda con vida propia. Es la divisa humana, el dinero enriquecido con los principios humanos que proyectan los dones y los talentos ciudadanos. Pero sobre todo, es sin duda la oportunidad de operar y administrar diferentes frentes y campos de acción no utilizados en la actualidad. Nuestra época está llena de sorpresas increíbles. Han atacado las fuerzas del sistema para arrancar aquello que no se puede arrancar. Lo invisible no se puede extirpar. Lo intangible no se puede eliminar. No se puede evitar la energía humana, como no se puede encerrar en un laberinto la vibración. Se puede confundir a la ciudadanía. Pero aquí estoy para desplegar la verdad ante la audiencia. Las ilusiones del sistema se apagan. Si se dejan de admirar los fuegos artificiales, la espectacularidad de sus colores desaparecen cuando se cierran los ojos de la mente, cuando el ego se silencia y se baja la cabeza. No se mira hacia atrás, se mira hacia adentro, con los ojos del alma abiertos, con las alas de la energía extendidas, sobrevolando el laberinto, sobrevolando al sistema, sobrevolando el horizonte para situarnos detrás, del otro lado del espejo. Mi afirmación sobre la existencia de una humanidad magnífica y colosal puede resultar increíble. Pero, ¿qué pierdes con intentarlo? ¿Qué puedes ganar al hacerlo? La expansión de la energía ciudadana es la clave, la llave a la civilización civilizada, la sociedad mejorada, un mundo sin guerras ni violencia. ¿Crees que no es posible? Entonces, seguirán las guerras, seguirán las agresiones y la violencia, la sangre, en vez de la energía. Si no eres capaz de visualizar tu propia potencia y la totalidad de una vida humana integrada, reunida en la esencia de la misma raza, sin divisiones. No voy a mencionar la voluntad consciente, porque ya lo he hecho muchas veces, y sería restringir el alcance del mensaje del presente episodio. Otros autores, eruditos, políticos y científicos me criticarán e intentarán, con parodias y sátiras, a través del escarnio público, mancillar mi imagen. Pero por mucho que se asesine al mensajero, no se elimina el mensaje, no fallecen las ideas, pasan a un segundo o tercer término, otro toma la antorcha de la actualidad. Pero, ¿qué hacen las personas en privado, en su intimidad, cuando están a solas? Ahí es donde yo vibro. No importa que se pongan explosivos para dinamitar el programa, o la conferencia, o el seminario de mi fin de semana. Cuanto más se intente agredirme y pisotearme o limitarme, desde la censura o la ridiculización pública, mientras me insulten en vez de debatir, contrastar mis tesis y teorías, enfrentando mis argumentos abiertamente con otros argumentos tan creativos y resonantes, cada vez que se prohíba el diálogo plural, lo único que se hace es ensalzar las convicciones que propongo, porque se evidencia la represión, el abuso de poder. Seguro hay quien considera que no amplío los conocimientos o que nada relevante nuevo aporto a la sociedad. A estas cultas personas les digo, por favor, tráiganme la constitución de un país, los estatutos de un partido, las escrituras de constitución de una gran corporación, el manual de atención al cliente de una entidad financiera, las actas de una sesión de cualquier organismo internacional. Tráiganme una evidencia donde se pueda leer la palabra amor, alma, energía, alegría, conciencia. Prometo rectificar la exposición a la que se haga referencia. Prometo analizar el documento, comprobar su veracidad, demostrar que en la sociedad de nuestros tiempos se boicotean tales conceptos esenciales para la existencia humana, a plenitud de facultades, que es lo natural. No me interesan las leyes, lo legal, que se traduce en imposiciones, en vez de sugerencias de acciones ciudadanas. No me interesa la economía tradicional o la visión sesgada de la sexualidad. Tampoco la psiquiatría o la filosofía que miran hacia atrás, a lo viejo y antiguo, dotando a lo clásico de una fuente de la que beber, cuyas aguas ensucian la presencia de nuevas ideas e hipótesis que abren anchas perspectivas. Mientras se siga negando el alma y la energía, la vida que no se vincula a la oportunidad de desplegar los dones y talentos, todo acto y gesto resulta una traición, una farsa, un fraude, un tremendo error. La ciencia y la antropología, y la psicología y la psicología, la psiquiatría, seguro argumentan que el patrón de desarrollo propuesto no es cierto, o es falso, o confuso, pero a cada uno de los eruditos les confieso, lo siento como veraz, atemporal y universal. Y por así sentirlo, es que lo defiendo, con o sin el consentimiento del sistema. No lo necesito. En el desarrollo de la salud mental nunca se ha visto el análisis del amor como fuente de solución, el alma como el espacio mayor que ensombrece la mente y cualquier pensamiento. Jamás se menciona a la energía, a su ausencia, como punto que pudre el oxígeno que no circula por el cerebro. Se omiten las soluciones, las cuestiones que prevén la aparición de las enfermedades. Ojalá se pruebe que Método Energies es un modelo favorable, pero en cualquier caso, su aparición no resulta un perjuicio. Nada más es una opción que libremente pueden tomar o desechar las personas. Presento una actividad, una manera de gestionar el caudal de tesoros internos, basado en la observación de lo que se precisa en la Tierra, en nuestra época. No digo que sea la única manera, afirmo que es la que se necesita, la que urge hoy, aquí, ahora. Creía que este lugar era solo para satisfacer los instintos básicos. Ahora lo entiendo. No revela tu yo más mezquino, sino el más profundo. Demuestra quién eres de verdad. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí hemos llegado por ahora. Pero todavía hay más y más y más y mucho, mucho más. La recuperé, mi alma. ¿La recuperas tú? Consciente, por favor, en este instante final, activados los dos. como cierre magistral para el episodio, un regalo simple, el sentir milagroso, a modo de misión. Mensaje a distribuir en tu entorno inmediato. Conectados, ambos, emisor y receptor, audiencia. Fíjate en lo que susurro, digo, exclamo, propongo, declaro. Los cuerpos carecen de poca fuerza, nula potencia, si no se activan desde el alma. Disponen de poca capacidad para sentir cuando se intentan regir, dirigir mediante la mente, los pensamientos, la razón, la lógica. Empatía, amor, fraternidad, altruismo son la sincronía con la belleza, con la verdad, con la libertad, el empoderamiento. Éxodo al fondo del alma, éxodo a la quinta dimensión, éxodo a la sociedad mejorada, éxodo a la ley natural. Me despido satisfecho de la certeza de haber realizado mi tarea con amor y provocación. Suficiente amor y suficiente provocación para ocasionar la reflexión. Nada de adiós, jamás una despedida, simplemente hasta luego, hasta muy pronto. Que la salud y la alegría dancen juntas en el seno de vuestras almas.